El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia La Revolución Educativa, dictada por el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, el 21 de noviembre de 2016, en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Buenas noches. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar al licenciado Esteban Bullrich, que nos va a hablar de revolución en la educación. Lo recibimos como un universitario en esta casa de universitarios, que también es su casa. Nosotros, como él, nos hemos dedicado a la búsqueda del conocimiento para aplicarlo en nuestras vidas personales y tratar, a través de nuestras profesiones, de mejorar la sociedad. El conocimiento nos mejora y el conocimiento también mejora la sociedad, pero la base del conocimiento es la educación. Por eso es tan importante tenerlo hoy a una persona que ha estudiado mucho de esta materia y que vamos a escuchar con mucho interés. Les pido que apaguen sus celulares y le dejo la palabra al licenciado Bullrich. Bueno, buenas tardes. Siempre digo que mi abuelita me enseñó a ser agradecido, pero antes también me enseñó que hay que disculparse cuando uno llega tarde, así que pido disculpas que estamos arrancando un poquito tarde. Pero estaba reunido con un gremio, parte del trabajo. Gracias al club, a mi club ahora, hace poquito que soy socio. Tenía mucha presión familiar política, y no política, sino familiar política. Mi suegro, que no lo veo por acá, pero está allá atrás, ahí está. Y mi suegra, sobre todo mi suegra, que es la jefa del hogar, me presionaba para que fuera, así que. No, todos mis hijos, tenemos 5 hijos con mi mujer, que está acá adelante, que es la que verdaderamente presiona. Eran activos socios del club, y la verdad que para mí es un honor ser parte ahora de esta institución. Gracias al club, decía, gracias a todos ustedes por estar acá. Me encanta hablar de educación, con lo cual a las 8:30 empiecen a patearme, porque si no nos quedamos acá hasta las 11. Y hoy tengo la responsabilidad de hablar de educación. Y esa responsabilidad que tengo de hablar de educación la tengo desde un lugar en el cual no puedo seguir haciendo diagnósticos, ¿no? Tenemos que empezar a decir qué vamos a hacer con esos diagnósticos y plantear claramente cuál es el camino que queremos emprender para esta revolución. Y en ese camino queremos que todos sepan. Nos parece muy importante que todo el mundo sepa lo que queremos hacer. Porque necesitamos de todo el mundo para lograr el objetivo de cambiar el sistema educativo argentino. Que necesita cambiar, que necesita adaptarse, que necesita mirar a cada uno de esos alumnos y alumnas que llega al primer grado de manera diferente. Que necesita darle a cada estudiante del secundario una respuesta personalizada para desarrollar esos talentos que son únicos, que cada uno de ellos tiene. Y hoy el sistema no hace eso. Hoy el sistema no está sensibilizado para detectar talentos únicos. Desarrolla determinados talentos. En muchos casos, talentos que servían, eran muy útiles en el siglo XIX, pero que hoy no son tan útiles. Talentos que eran muy útiles a principios del siglo XX, pero que hoy no son tan útiles. Inclusive algunos talentos que eran útiles al final del siglo XX, pero que hoy tampoco son tan útiles. Y está poco diseñado para desarrollar los talentos del siglo XXI, las habilidades y las competencias que uno necesita para ser un ciudadano pleno en este siglo. Y eso es una, esa es una enorme tarea. Con el presidente Macri lo que buscamos es que uno nazca donde nazca en la Argentina tenga las mismas oportunidades de tener una escuela que le dé esa capacidad de desarrollo de talentos cerca de su casa. No importa si nacés en el impenetrable chaqueño, si nacés en la puna jujeña, si nacés en Ushuaia o si naciste en la cuadra siguiente, tenés que tener las mismas oportunidades de tener una escuela que te ayude a desarrollar tus talentos. Que tenga docentes que te ayuden a desarrollar tus talentos. Que tenga docentes que te ayuden a ser todo lo que querés y soñás ser. Y esto es casi la definición de lo que queremos hacer. Simplemente. Simplemente dicho, un poquito más complejo de cumplir. Voy a hablar durante los próximos 10 minutos, espero más o menos, porque después quiero que sea una conversación esto. Quiero que haya preguntas, críticas, que planteen cosas, que haya sugerencias, ideas. Somos muy abiertos y esto lo tenemos que construir entre todos. La educación es un logro social. No es un logro de un ministro, no es un logro de un presidente, ni de un gobierno. Es un logro social, es un logro de todos. Y para eso todos tenemos que aportarle algo a la educación. Encaramos tres grandes frentes. El primero, entender este mundo del siglo XXI. ¿Qué es? ¿Qué necesitamos en este siglo XXI para poder desarrollarnos como seres humanos? ¿Qué valores nos tienen que regir? ¿Qué habilidades necesitamos para poder construir nuestra vida? Para sentirnos ciudadanos libres de nuestro país. Trabajamos durante la primera mitad del año mucho con las universidades, con el sector privado, con las academias, tratando de trabajar este conjunto de valores que queremos que el sistema educativo le dé a todos los que pasan por él. Y trabajamos con los 24 ministros de educación provinciales para ir acordando esas metas por nivel. En todos los niveles. En el inicial, queremos que todos los niños y niñas vayan al colegio a partir de los 3 años. Que al final de esos 3 años tengan sociabilización, reconocimiento de las primeras letras y números, comenzar a escribir algunas cosas. Un inicio de alfabetización, para que cuando lleguen al primer grado no lo hagan como hoy llegan muchos, sin ninguna preparación. Acordamos eso. Acordamos que en la primaria uno tiene que aprender a leer y escribir, a comprender textos, a expresarse en forma oral y escrita, a manejar las 4 operaciones básicas de la matemática y nociones de geometría. Ese paquete es lo que uno se tiene que llevar de la primaria. Sin eso, no pasás a la secundaria. No pasás a la secundaria. No hay, bueno, que pase igual. No importa que no sepa el pibe, pasalo. Por eso evaluamos. Porque queremos saber si estamos defraudando a un montón de jóvenes. Si estamos desnudándolos, tirándolos al secundario sin nada. Si estamos cometiendo ese fraude, si estamos defraudando a ellos. Estamos cometiendo el peor fraude que uno puede cometer. Porque están indefensos. No son capaces de ver que lo estamos defraudando. Y la verdad es que lo estamos haciendo. Porque hoy, como sabemos, porque las universidades lo dicen, muchos llegan a la universidad con título secundario aprobado sin comprender textos. Con lo cual eso está pasando hoy. Entonces, evaluamos. Evaluamos este año en tercer grado, alfabetización. Y en final de primaria y final de secundaria, habilidades, competencias y conocimientos. La secundaria, lo que hicimos durante este año es trabajar para romper la estructura que se había creado, la rigidez del sistema que habíamos debatido mucho con el gobierno anterior cuando se creó. No creemos que sirva un sistema rígido. No creemos que sirva un sistema que no permite el desarrollo individual de talentos, que no confía más en los docentes y en los estudiantes para ir eligiendo su camino. Nos pusimos de acuerdo en que tienen que ser capaces los estudiantes al graduarse de trabajar en equipo, de resolver problemas complejos, de manejando esas estructuras básicas de matemática y de ciencias, poder enfrentar y plantear soluciones a problemas que los aquejan, que aquejan a su escuela, a su comunidad, a su ciudad, a su país, y que lo hagan trabajando en equipo. Fomentamos mucho esto. Trabajamos para que el secundario pierda la idea de orientaciones. Inicialmente el gobierno anterior había sugerido 10 orientaciones. Nosotros, como gobierno de la ciudad, dijimos, si van a sugerir orientaciones, vamos a 20 como mínimo. Dijeron no, vamos a 13, nos quedamos con 13. La ciudad tenía en ese momento más de 150 trayectos diferentes en el secundario. Teníamos más trayectos en el secundario que escuelas secundarias estatales. Y nosotros creemos que esa riqueza es un valor, no un disvalor. Creemos que es muy importante abrir las oportunidades a los jóvenes, que puedan ver y elegir distintos caminos, inclusive equivocarse para volver a empezar, porque la resiliencia es un valor importantísimo del siglo XXI. Un siglo que destruye tanto como crea. Estamos destruyendo fuentes de trabajo permanentemente, creando muchas, muchísimas nuevas. Y los jóvenes tienen que prepararse para ese mundo. Mis hijos, esos 5 hijos, van a tener a lo largo de su vida 13 empleos. Este número aumenta permanentemente por 2 razones. Una, porque la destrucción de empleo es más veloz, y además porque aumenta la expectativa de vida. Cuando comencé con este cuentito de los empleos eran 7 y 5. 7 empleos a lo largo de la vida, 5 empleos que hoy no existen. Hoy son 13 y 10. 13 y 10. Fíjense que aumentó por la expectativa de vida la cantidad de empleos, pero aumentó aún más la cantidad de empleos nuevos que no existen. Esa incertidumbre no es un problema. Al contrario, es una enorme oportunidad. Una oportunidad para nuestro país y para el mundo. Si somos capaces de vivirla como una oportunidad. Y el sistema educativo te tiene que preparar para esa incertidumbre. Y queremos que lo haga. Por eso el secundario, en acuerdo con los ministros provinciales, está planteando una visión diferente, una visión por proyectos, eliminando la estructura de materias y gradualmente, porque hay que formar a los docentes en esta nueva forma de enseñar, ir llevando la estructura de proyectos a todo el sistema. Cuando uno termina el secundario, tiene que tener la posibilidad de ir al mundo laboral y queremos generar esa autonomía, por eso emprendedorismo, programación, son competencias que se tienen que aprender en el secundario. Uno tiene que ser capaz, cuando sale del secundario, de crear empleo, como dice el presidente, no de salir a buscarlo, sino de crearlo. Y es posible. Hace muy poquito pasamos 2 eventos muy, muy lindos, que son la Feria Nacional de Ciencias, que fue en Córdoba, más de 4.000 participantes, y Técnicamente, que es una exposición similar a la Feria de Ciencias, pero de las escuelas técnicas. Ahora estamos trayendo los 20 proyectos elegidos como los mejores proyectos de la Feria de Ciencias al Museo del Bicentenario, en Casa Rosada. Y la verdad es que es increíble lo que hacen los jóvenes en sus comunidades, planteando propuestas concretas que resuelven problemas, situaciones que tienen compañeros, maestros. Hubo un proyecto para resolver el estrés del docente, de los estudiantes. Portarse bien, decía. Una broma, pero... autos solares, centrales telefónicas armadas con la computadora de Conectar Igualdad, que es más eficiente que las centrales que comerciales que compramos a un costo muchísimo menor. De todo, en todas las áreas. Reciclado de por ejemplo, la cáscara de banana para hacer bolsas de residuos de cáscara de banana, que es biodegradable, obviamente, con lo cual es un enorme valor. Una escuela en el Chaco. Lo que pueden hacer los jóvenes cuando uno confía en ellos y le da la oportunidad es un valor que hoy no estamos desarrollando. Y somos nosotros los políticos los responsables. Ese es el secundario que soñamos y que estamos construyendo. A eso hay que sumarle un sistema superior universitario también distinto. Porque la rigidez que tenemos en el secundario existe en la universidad. Cambiar de carrera en una misma universidad es una tarea titánica. Muchas veces hay que empezar de cero. Ni siquiera en la universidad, de una facultad a la otra, reconocen carreras. Ni hablar si uno quiere cambiar de universidad, porque se mudó. Hace muy poquito, después de trabajar durante el año en el proyecto, firmaron 60 universidades, más de 30 universidades públicas, un convenio para encarar el proceso de pasar al sistema de créditos. ¿Qué es el sistema de créditos? Es dejar las materias de lado, la construcción de carrera por materia, a la construcción de carrera por créditos. Uno va haciendo materias y suma créditos. Cuando deja, porque se dio cuenta que se equivocó de carrera, por la razón que fuera, quiere cambiar de carrera, los créditos que tiene acumulados le sirven en la otra carrera. Obviamente hay materias que son específicas que hay que estudiar, pero facilita mucho la movilidad y mejora, sobre todo en lo que hace a la construcción de un sistema universitario moderno, inclusive la validación de títulos, no solamente dentro del país, sino a nivel regional. Pero no es eso es solamente parte del camino. La otra parte del camino es que el sistema terciario, los institutos superiores también tienen que sumarse a esta estrategia del sistema de créditos. ¿Por qué? Uno iba a una escuela terciaria, a un instituto superior terciario mecánico, por ejemplo, ¿no? Y se recibía de técnico superior mecánica. 3 años de estudio. Quería ir después a estudiar ingeniería mecánica a alguna universidad. Empezaba de cero. Nada de lo que había visto servía. Eso hace que nuestros profesionales no elijan desarrollarse más. Y entonces limita nuestra capacidad de generar recurso humano valioso. Y estamos cambiando esa estructura. Eso es todo el diseño del sistema, que en resumen es simplemente transformar 4 o 5 sistemas, si el superior lo tomamos abierto entre universitario y superior, son 5, y hacer de esos 5 sistemas uno solo. Un solo sistema. Al cual uno puede entrar y salir permanentemente. Porque además, en el siglo XXI, vamos a tener que entrar y salir de los sistemas de formación permanentemente. Vamos a tener que reentrenarnos permanentemente. Y tenemos que generar el sistema que logre eso. Con ese sistema, necesitamos nuevos docentes. Es como decir, estaba conduciendo un automóvil, lo dejo, me paso a una nave espacial y creer que la voy a manejar de la misma manera. No. Necesito otro tipo de capacidades para conducir este sistema. Nuestros docentes necesitan otras competencias y capacidades. Tenemos que formarlos para que sean capaces de desarrollar este sistema. Fomentar el trabajo en equipo, generar creatividad, pivotear en el rol de docente y en el rol de facilitador. Cambiar su visión del trabajo del día a día, inclusive con el resto de los docentes de una institución. Para eso, dos cosas. Una, la formación inicial. Nosotros buscamos que todos los centros de formación inicial formen a docentes en el nuevo sistema. Hoy en la Argentina hay 1.500 institutos de formación docente, un poquito más. Referencia nomás, Francia, con el doble de población, tiene 38. 1.538. En algún lugar en el medio podemos pararnos para estar en un lugar un poquito mejor. Es imposible que demos calidad docente a 1.500 institutos de formación. No hay suficientes formadores de formadores. Entonces estamos trabajando con las provincias, que son las responsables de esto, para ir fortaleciendo algunos institutos y concentrando la formación inicial en estos institutos específicos, y el resto de los institutos dejarlos para lo que es la formación continua. Porque así como nosotros vamos a tener que reentrenarnos en el siglo XXI, también lo van a tener que hacer los docentes. Y queremos que lo hagan. Y queremos aprovechar esa red de 1.500 institutos de formación docente para que lo puedan hacer cerca de su casa, sin irse demasiado lejos. Esta formación docente tiene que estar acompañada de una jerarquización de la carrera del docente. Y esa jerarquización demanda de mayor inversión en salario, pero también de una jornada extendida. Somos de los pocos países en la región y el mundo que todavía tiene jornadas de 4 horas. 90% de las escuelas en la Argentina tienen 4 horas de clase. Es imposible, imposible lograr resultados similares a los de docentes que reciben 6 u 8 horas para enseñar. Imposible. Ni hablar si sumamos los feriados y los días de clase. Pero fíjense lo que es la distracción en el debate, que nos matamos para ver si agregamos 10 días de clase, ¿no? De 180 a 190. Hay una ley que están discutiendo en el Congreso, como le plantea un diputado, con mucha incoherencia, porque agregan feriados y al mismo tiempo quieren que cumplamos 190 días. O uno u lo otro. Pero si agregamos esos 10 días por 4 horas, son 40 horas en el año que agregamos. Uno diría que bueno, 40 horas más de clase, sí, perfecto. Si le agregamos 2 horas a 180 días, son 360 horas. 9 meses más. 9 veces más. Y esas 9 veces más, con impacto real, ¿por qué? Porque la verdad que lo que logramos al estirar las horas durante el día es que los estudiantes estén en algún ambiente donde siguen construyendo sus competencias, siguen construyendo sus habilidades, siguen aportando y creciendo en su formación. Hoy, esas 4 horas que no están en la escuela, seguramente están en la calle, favoreciendo la posibilidad que suceda lo que hoy sucede, que es que la mitad de ellos no termina el secundario, porque la mitad de los argentinos no termina el secundario. Entonces, queremos una jornada completa. Y eso solo ya empieza a darle otra mirada al docente, porque es un trabajo que demanda todo el día. Ahora, queremos pagarle horas de esas que no están frente al aula, porque sabemos que los docentes trabajan cuando no están frente al aula. Entonces, pretendemos un salario que pague 8 horas por día, 2 de las cuales sean horas que no están frente al aula. Estamos dispuestos a reconocer lo que los docentes llaman horas institucionales. 6 al aula, 2 de tutorías, de preparación de clase, de corrección de trabajo. Pero automáticamente duplicamos la cantidad de horas que le estamos pagando y estamos dispuestos a hacerlo. Pero no basta con eso. También necesitamos docentes que sientan que son verdaderos maestros. Y hago la diferenciación. Ayer escuchaba a alguien que decía, yo tuve un profe que fue un maestro para mí. Un cura lo dijo. y me quedó muy grabado eso, ¿no? Un profe que fue un maestro para mí. ¿Por qué? Porque la palabra maestro tiene una connotación que está por arriba del docente, del profesor, ¿no? Maestro es algo más. Y maestro es algo más. Y nuestra sociedad no está reconociendo ese valor del maestro. Nuestra sociedad, siguiendo el mal ejemplo de nosotros los políticos, ha primero reducido el valor de la educación y casi por propiedad transitiva el valor del docente, del maestro. Entonces hoy hay padres que le van a pegar a las maestras o a los maestros, padres y madres, porque le pusieron una mala nota al hijo. Imagínense para esos alumnos o alumnas que estaban ahí enfrente cuando un maestro es agredido por un padre. Y termino con esto para abrirlo a comentarios y preguntas. Recontra pasado de tiempo. El tercer gran eje es el compromiso de todos ustedes. El tercer gran eje es que dejemos de hacer en la calle lo que decimos en nuestra casa y en nuestras escuelas que no hay que hacer. Que construyamos una sociedad que realmente ponga la educación como un valor. Que lo hagamos entendiendo que no hay ninguna alternativa para resolver los problemas de nuestro país que hacer que el sistema educativo argentino sea esto que queremos que sea, o algo parecido. No podemos seguir enseñando cosas en la escuela que en la calle no se ven. Porque esa crisis, tarde o temprano, hace que los mismos alumnos, los mismos estudiantes, la dejen, descrean de la escuela, descrean de los maestros y de sus maestras, descrean de la posibilidad real de que eso que nosotros llamamos educación y que ellos llaman algo que les parece muy aburrido, les sirva para algo. Tenemos que construir una idea de educación distinta. Y si logramos ese cambio, si logramos comprometernos todos, acercarnos a las escuelas, ver cómo podemos ayudar, abrirnos cada uno de nuestro lugar, y podemos analizar. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo que aportar a una escuela, a un docente, a un estudiante. Ser tutor, acompañar trayectos, sugerir caminos. Todos tenemos algo que dar en este logro social que es la educación. Si lo logramos, vamos a ser uno de los pocos países que está en este camino. Tuve la oportunidad en este año de estar en países como Israel, Japón, y créanme que los problemas educativos que tienen son muy similares a los nuestros. Están todos discutiendo el viejo modelo. No se animan a salir. Con muchas señales muy preocupantes. Japón tiene una alta tasa de suicidio adolescente. Porque no se anima a salir de la rigidez de un sistema que está diseñado para el siglo XIX. Y ese camino que queremos emprender demanda que cada uno de nosotros haga su aporte. Porque es la única manera real de resolver la pobreza. La pobreza de nuestro país. No es que el 30% de los argentinos no llegue a un ingreso mínimo. Porque inclusive si consiguiéramos la plata para dársela y que lleguen todos, no terminamos con la pobreza. La verdadera pobreza que hay en nuestro país es la falta de libertad para elegir qué presente y qué futuro querés vivir. La verdadera pobreza en nuestro país es que hay mucho más que un tercio de los argentinos que no puede elegir qué quiere hacer con su vida. La mitad de los menores de 18 años está en la pobreza. Ellos no van a poder elegir. No es casual que la mitad de los jóvenes esté bajo la pobreza y la mitad de los jóvenes no termine el secundario. está directamente relacionada a la pobreza y la falta de libertad para elegir con la falta de educación. Y podemos, en la emergencia, seguir trabajando como lo estamos haciendo con los planes sociales. Lo tenemos que hacer, porque la emergencia demanda de eso. Pero no podemos evitar en esa emergencia un debate importante y profundo, que es cómo hacemos, una vez que terminamos con la emergencia, para que esa emergencia no vuelva, para garantizar que la próxima generación no tenga el mismo problema, para garantizar que este mundo que evoluciona no mate la próxima generación con la innovación, sino que este mundo que evoluciona encuentre una generación de argentinos que florezcan, que sean capaces de hacer de la Argentina el país que nosotros sabemos que podemos ser. El país que muchos argentinos soñaron, que nosotros soñamos y que sabemos que podemos ser. Para lograr eso, no hay otro camino que un sistema educativo capaz de darle a cada uno la capacidad, valga la redundancia, de desarrollar su talento. Casi a nivel de parábola, podemos multiplicar o enterrar los talentos. Es una decisión nuestra, es una decisión social, es una decisión de todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Borrone, yo soy docente de la Facultad de Medicina de la UBA, por lo tanto estoy involucrado en mi profesión en la parte asistencial, en la parte docente. Bueno, en primer lugar es un privilegio tenerlo ministro en nuestro club, ahora por lo que veo también su club. Y bueno, es imposible no estar de acuerdo con los lineamientos generales de su exposición, absolutamente de acuerdo. El tema es la implementación, como decía alguien por allá, argentinos a las cosas, ¿no? Yo quiero rescatar dos o tres aspectos de su presentación. Uno, con respecto a la igualdad de oportunidades. Evidentemente, en materia educativa, eso lo puede ofrecer pura y exclusivamente la educación pública de calidad. O sea, es realmente la herramienta sarmientina y con la cual nos hemos formado la mayoría de nuestra generación, con una educación pública de calidad que nos ofrecía en la escuela primaria ya ese paquete de destrezas y demás, a pesar de que lo hicimos en el siglo XX, que usted mencionó muy bien en su presentación. O sea que, como primer aspecto a reforzar, es que esa igualdad de oportunidades la puede ofrecer pura y exclusivamente una educación pública de calidad. Y, bueno, con respecto al tema docente, yo creo que, obviamente, manejar ese auto moderno, ese auto que es el nuevo proyecto educativo, requiere conductores formados y jerarquizados. Y esos conductores son los docentes. Por lo tanto, creo firmemente en que el eje pasa por la jerarquización en todo sentido de la actividad docente. Hay países que le dan una enorme trascendencia a esto, por ejemplo Finlandia, y el otro día en un artículo de fondo del Diario de la Nación redactado por Alieto Guadani el 11 de noviembre, él hablaba, incluso yo desconocía, que también Ecuador está en esa línea. O sea, aparentemente ellos toman un examen al final del secundario muy exigente a sus alumnos, y los que rankean en los primeros lugares, solamente los que rankean en el top 10 arriba, pueden ir o a la Facultad de Medicina o a los centros de formación docente. Eso realmente es jerarquizar, digamos, la labor docente desde el punto de vista intelectual de quienes van a llevar a cabo esta revolución educativa. Pero eso tiene que estar de la mano también con la jerarquización económica de esa labor. O sea, tiene que ser algo apetecible ser docente, tiene que volver a ser algo apetecible para nuestros mejores cerebros del secundario. O sea, y hoy realmente eso no lo es. Y bueno, voy a comentar un hecho que un poco incómodo, pero creo que hay que hacerlo por aquello de argentinos a las cosas. Hoy me tomé el trabajo de ir a una escuela, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no sé si es cierto o no, pero aparentemente un docente de jornada simple de 4 horas, un docente de 40 años que tiene 15 años de antigüedad, está ganando hoy de bolsillo 9.000 pesos. Yo no sé si es cierto, si no es cierto, pero realmente es algo muy importante, porque en una sociedad occidental y capitalista como la que vivimos, por suerte, digamos, la remuneración forma parte del reconocimiento subliminal que hace la sociedad hacia una tarea, digamos. Porque si no caemos en aquella frase que yo he escuchado muchas veces en mi actividad en la parte hospitalaria, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Y entonces se crea un círculo negativo, digamos, del cual no podemos salir. O sea que estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero reforcemos el tema de la jerarquización en todo sentido profesional de docente. Y a partir de ese momento tendremos los elementos como para exigir. O sea, eso conllevará derechos y deberes por parte de los docentes, ¿no? Muchas gracias por su presencia. No, gracias a usted, doctor. Y yendo rápidamente, tema de igualdad de oportunidades, estamos de acuerdo, el presidente lo ha dicho siempre, nuestra apuesta es al sistema estatal, como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que hay que reforzar mucho la escuela estatal. En ese sentido, como hicimos en la ciudad, creemos que hay que equiparlas con tecnología, hay que poner el inglés como una alternativa. La verdad que cuesta mucho, pero hay que hacerlo y lo estamos analizando alternativas para hacerlo a nivel nacional. Lo mismo que tecnología, tenemos un plan para conectar todas las escuelas antes del fin de 2018 a internet, todas las escuelas del país, son 45.000. Es muy importante que esa educación estatal, que es la que a la que acceden todos, sea de primerísima calidad. Que vuelva a ser lo que en algún momento fue, pero no pensando en reivindicación, sino realmente, como usted dice, porque es la que garantiza igualdad de oportunidades. Respecto a Ecuador, conozco bien la experiencia. De hecho, la actual embajadora de Ecuador, los que la conocen, era ex ministra de Educación de Ecuador, la conozco mucho, Gloria Vidal. Estando en la ciudad, pasó muy desapercibido, porque son esas cosas, la educación nunca es noticia. Mauricio Macri y Correa firmaron un acuerdo, Ecuador y la Ciudad de Buenos Aires, para compartir experiencias con los docentes, sobre los docentes. De hecho, en Nación, hoy la evaluación que tomamos Aprender permitía nominar voluntariamente a aquellos que lo quisieran hacer. La evaluación era anónima, pero aquellos que querían presentarse para ganar una beca, estamos yendo un paso más allá. A los mejores promedios, o a los promedios que estén en el 10% superior, que quieran estudiar la carrera docente, nosotros le vamos a dar una beca equivalente al 60% del salario actual, mínimo actual, mensual, para garantizar que sean, que los mejores vayan a la carrera docente. Entonces lo sacamos de Singapur, es una idea que sacamos de Singapur, que lo hace permanentemente. Y nos parece que es un camino, como usted dice, jerarquizarlo desde el inicio, que los mejores vayan a estudiar la carrera docente. También esto acá tiene que ver con la discusión salarial, y voy a mezclar las dos cosas. La anécdota de la ciudad del salario mínimo hoy está en 11.000 y monedas. No quiero, perdí un poquito la referencia, pero creo que son 11.500, 11.600, el mínimo docente. Con lo cual, no, si estaba cobrando esa plata, está mal. De cualquier manera, lo que está mal es que trabaje 4 horas. Eso es lo que está mal. Porque la verdad es que nosotros necesitamos docentes que estén dedicados a una institución. Cuando todavía era ministro, obviamente continúa la política, implementamos el profesor por cargo, que también buscaba esta jerarquización. El profesor por cargo lo que hacía era que, en vez de tener un profesor que giraba por varias escuelas sumando horas, el famoso profesor taxi, que habrán escuchado hablar todos, le pagábamos las horas institucionales en la ciudad. Esta idea que planteaba antes de la hora institucional, lo hacíamos en la ciudad. Y con eso logramos que el profesor se quedara y de alguna manera el equipo de la escuela se fortaleciera, porque lo que decían los rectores de escuelas secundarias es: no tengo un equipo, me rotan acá los docentes permanentemente, no podemos construir institucionalidad. Entonces esto fue la búsqueda. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo aún más, y por eso queremos ir a debatir un salario de jornada completa, para que el salario de inicio esté en los 25.000, 22.000, 25.000, lo que sea, lo que dé, pero aproximadamente hablemos de montos de ese tipo para iniciar la carrera. Ahora, en eso hay que reconocer, usted habló al final de derechos y obligaciones. La Argentina tiene en promedio el doble de docentes cobrando salario que Brasil, no que Finlandia, ¿no? Si uno toma Finlandia, estamos un poquito peor, pero que Brasil, que México. Ellos tienen en promedio 20 alumnos por cada docente, nosotros tenemos 11. Entonces, ahí hay una ineficiencia, que tiene mucho que ver con el diseño de la carrera, porque obviamente un docente que está recorriendo 8 escuelas seguramente no es tan eficiente, con lo cual falta más, entonces tenemos que nombrarle un suplente y otro suplente y otro suplente. Hay un problema de diseño. Nosotros estamos trabajando y vamos a plantear para que se debata a nivel nacional, un esquema distinto de carrera docente, inclusive con algo que para mí es importante, que es separar la carrera directiva de la carrera docente. No es lo mismo. Hoy, ¿cómo se logra ser director de escuela en la Argentina? Uno tiene que quedarse suficientemente paciente como para en algún momento le llegue, ¿no? Por ósmosis, fotosíntesis, si se pone un poco al sol, pero digamos, es proceso casi biológico. No hay ningún tipo de formación. Bueno, nosotros queremos dos carreras, como también los sistemas que funcionan. Si vos querés ser líder de institución, vas por acá. Si querés ser docente, buenísimo, necesitamos, vas por acá. Necesitamos 45.000 líderes, necesitamos 1.000.000 de docentes. Entonces hay que trabajar en eso también, y es lo que vamos a proponer. Así que es una combinación. Y eso, al mejorarse la estructura del sistema, va a favorecer la posibilidad de pagar mejores salarios, que coincido con usted, hay que pagar. Bueno, yo soy Raquel Pereira Lucena, vivo en Pilar, trabajo en Mano Amiga, soy catequista, tengo una experiencia de más de 15 años. Bueno, este colegio es un colegio de excelencia para escasos recursos. Yo lo que le quería plantear es lo siguiente, el cerebro de los chicos, el cerebro, yo creo que la llave está en el cerebro. Tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. En el izquierdo están todas las capacidades verbales, matemáticas, de comprensión. En el derecho se comprende por imágenes y es mucho más abarcativo. Los dos hemisferios están conectados por un cuerpo calloso. El cuerpo calloso conecta de diferente manera en cada individuo estos dos hemisferios. Como el hemisferio derecho aprende por imágenes, yo entiendo que como esto se recibe en el ADN cuando uno nace, ya viene con la criatura. Sería interesante un poco estudiar este cerebro de los chicos como para poder definir qué materias y qué formas se les puede enseñar. Sobre todo en un país que tiene tanta ascendencia indígena como el nuestro. Estoy hablando de gente de bajos recursos. Los indígenas no leían ni escribían, por lo cual estaban mucho más conectados a su hemisferio derecho que a su hemisferio izquierdo, por lo cual les cuesta muchísimo más la lectoescritura y la matemática, que es un poco lo que usted me estaba definiendo, diciéndome que es lo que ellos les es más dificultoso. Hay estudios que se pueden hacer, los psicopedagogos están muy adelantados en esto, los BIC4, que son unos estudios que se hacen con una serie de instrumentos, hacen como una radiografía del cerebro. Entonces se puede llegar a saber qué chico trabaja más con el derecho y qué chico trabaja más con el izquierdo. Y bueno, sería un elemento a aportar más a ese desarrollo que usted nos ha nombrado, que me parece interesantísimo, me parece que es fundamental. Pero a lo mejor habría que darle una patita más, ¿no? No sé. Muchas gracias, Raquel. Este año, a principio de año, firmamos un convenio con INECO, con la Fundación o el Instituto de Facundo Manes, justamente para hacer un análisis. Nosotros creemos que hay que aprovechar el avance de la neurociencia para entender y comprender mejor el proceso de aprendizaje, para cambiar el proceso de enseñanza que tiene que ir adaptándose. Pero lo más difícil de eso, porque nosotros podemos, y lo estamos haciendo, y cada vez va a ser más fácil esta lectura, porque hoy podemos hacer muestreos, ¿no? Pero eventualmente seguramente vamos a poder detectarlo con mucha mayor facilidad, o vamos a poder comprender con mejor precisión cómo aprende cada uno, y entonces personalizar realmente la enseñanza. Pero lo más importante allí es que el docente, que el maestro y la maestra entiendan esto y se adapten. Porque la realidad es que no es tan fácil para alguien que fue formado entrar a una clase, pararse frente a 30 alumnos, escribir en un pizarrón, hacer un par de preguntas, cambiar a un proceso de enseñanza individual o grupal, e ir pivoteando. Esa tarea es la más difícil. Y es mucho más difícil cuando ese docente se siente que está solo. Una vez con Facundo nos hemos cruzado mucho, Facundo Manes nos hemos cruzado muchas veces, y él hablaba de que un cerebro solo aprende cuando está estimulado, ¿no? Seguramente sea así. Pero yo le pregunté, ¿un cerebro que no está estimulado puede enseñar? Seguramente no. Y el problema es que hoy los docentes no se sienten estimulados. No solamente por un tema económico. No se sienten estimulados porque no se sienten valorados. Porque cuando vos a un docente le decís, pasalo al pibe aunque no sepa, lo que le estás diciendo es, no me importa tu laburo. Porque si no importa si el pibe sabe, no importa si el pibe enseñó, si no importa si el pibe aprendió. Si no importa si el pibe aprendió, no importa si el maestro enseñó. Entonces no me importa el trabajo del maestro. Si no me importa el trabajo del maestro, no me importás. Si además cada tanto va y le pega a algún padre porque puso una mala nota, bueno, la ecuación ya es completa. Entonces tenemos que ser conscientes del impacto que esto genera. Hay organizaciones de abogados que hacen denuncias falsas de abuso infantil para sacarle plata al Estado. Esto pasa hoy en Argentina, ¿eh? No. Nosotros por primera vez hicimos una denuncia por falso testimonio frente a una de estas. Como ministerio acompañamos al docente a hacer la denuncia de falso testimonio en un caso que hizo muy público, se llama el Atos Palma, el Jardín Atos Palma, que queda en Belgrano. Dos madres con un abogado que casualmente había hecho otra denuncia de abuso en un jardín en San Isidro, hicieron una denuncia contra una docente y un portero. Era falsa. Se probó que era falsa y después hicimos la denuncia de falso testimonio. Pero esto hay que construir. El otro día estuve en Merlo hablando con docentes, un grupo de docentes de tres jardines diferentes recibiendo denuncias de los mismos grupos de abogados con distintos padres. Entonces, tenemos que construir una mirada de lo que está pasando con nuestros maestros y nuestras maestras. Porque si no, no importa si le pagamos 3 millones de dólares. Si los tratamos igual, no van a querer ser maestros. No va a pasar. Algún loco, pero nada más. Entonces, es muy importante, más allá de que es muy importante el estudio de la neurociencia y cómo los chicos aprenden, entender que acá hay que estimular al maestro y a la maestra para que se sienta capaz de encarar esta actualización permanente que va a tener, esta personalización. Uno lo ve, además. Cuando un maestro está motivado, está estimulado, uno ve la dedicación que tiene con sus alumnos, con sus alumnas. Es realmente diferente. Y tenemos que lograrlo con todos. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan, formo parte de una organización que tiene como visión el que algún día todos los chicos y chicas de la Argentina reciban educación de calidad. Y somos varios y en eso nos ponemos todos de acuerdo, en que queremos una educación de calidad, pero el debate es bastante más extenso cuando queremos definir, bueno, ¿qué es esa educación de calidad? Por lo que vos comentabas, bueno, hablas de los conocimientos, de las habilidades y competencias y de los valores. Y hoy veo que hay herramientas, instrumentos que miden los conocimientos, que miden las habilidades y competencias, pero los valores siempre terminan, a mi entender, quedando como relegados, a veces en el discurso y en una expresión de deseo, pero no tenemos indicadores, PISA no los tiene, aprender, por lo que entiendo, tampoco. Entonces, es cómo podemos garantizar que nuestros chicos están aprendiendo ese tercio, que quizás es más del tercio, de lo más importante que deberían desarrollar, que son valores. ¿Cómo se llama la organización, Juan? Perdón. Enseña para Argentina. Yo creo que no va a ser fácil detectarlo, porque, como decís vos, no se mide. No va a ser fácil detectarlo en el momento, pero que se construye. Que es una construcción en donde todos tenemos que involucrarnos. Porque podemos cambiar el comportamiento y enseñar valores en la escuela, pero en la medida que la sociedad sea esta, que los adultos sigamos haciendo lo que estamos haciendo, no cambia nada. Es imposible que vos le digas a un grupo de 20 pibes de 7, 8 años, el semáforo en rojo quiere decir pare, y se suben al auto de los padres y pasan todo el semáforo en rojo, no entienden. Y terminan, porque están mucha más hora con los padres que con con los maestros, terminan haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que en eso tenemos que cambiar. Y nosotros, por ejemplo, planteamos la idea de que esta jornada extendida no sea dentro de la escuela. Nosotros queremos extender la jornada en todo el país, en todas las escuelas, pero no necesariamente dentro de la escuela. Queremos, por ejemplo, que 2 horas por semana la dediquen a un proyecto solidario, que ellos elijan. Estamos hablando con Juan Carr, con la Red Solidaria, que publicó un libro que tiene 100 proyectos solidarios, que son ejemplos. Entonces le decimos, acá tenés un menú, elegite uno de estos y elegí algún lugar en la comunidad para poder hacer esto y empezar a construir. Y que después alguno de los proyectos durante el año sea limpiar plazas. Porque esto se construye. Pero al mismo tiempo, por eso en todas las charlas donde voy digo lo mismo, nosotros tenemos que cambiar. La Argentina es una entelequia. La Argentina somos nosotros. Entonces, decir la Argentina va a cambiar. ¿Cómo vamos a ver si la Argentina cambia? El día que cambiamos nosotros. Ese día cambió la Argentina. Si no, no cambió. ¿Entendés? Y eso es lo más difícil. Lograr que la verdad sea un valor. Lograr que la verdad sea un valor. Lograr que el vivo que afanó millones de pesos no esté en la calle o viviendo en Puerto Madero. Diferenciar la paja del trigo. Y en eso tenemos que cambiar la justicia. La justicia tiene que actuar. Tenemos que diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y si lo hacemos en la escuela, y enseñar lo hacen cada una de las escuelas donde labura, no basta si lo que pasa fuera de la escuela no cambia. Y ahí nosotros tenemos mucho que ver. Y no me voy a poner ejemplos, pero estoy seguro que todos podemos hacer un poquito más de lo que hacemos para dar buenos ejemplos. Todos. La verdad te felicito, creo que el proyecto es espectacular. Oscar creo que es un capo, maestro. Espero que mañana gane. Pero la verdad es que necesitamos cada uno de nosotros hacer algo distinto. Y me parece que es donde más estamos en deuda. Nosotros en este momento estamos haciendo en todas las provincias charlas con toda la comunidad para encontrar en cada lugar la posibilidad de que una mesa de referentes de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país se junte y piense de qué manera construye una formación ciudadana distinta que incluya a las escuelas. Se llama el compromiso educativo que lanzó el presidente en junio. Y la verdad que el impacto que está teniendo ya es importante, porque se están empezando a juntar. Ahora, esto tiene que luego, argentinos a las cosas, implementarse. Entonces, ¿cuándo lo vas a medir? ¿Cuándo te vas a dar cuenta si lo que hicimos en el sistema educativo sirvió? El día que salgas a la calle y no veas papeles en el piso. El día que salgas a la calle y cuando pones un pie en la senda peatonal, la gente frene. Yo estuve en Japón este año. Tiene un montón de problemas el sistema educativo. Ahora, ¿sabes dónde no tiene problemas? En lo cultural. Vos le preguntás a un japonés que no habla, yo me sorprendió mucho, era la primera vez que iba, no habla en inglés. Yo pensé que ibas a sentar así, salir a la calle, excuse me, y el pibe, Pero le mostrabas en un mapa dónde querías ir. ¿Y sabes lo que hacía el japonés o la japonesa? Te acompañaba al lugar. Aunque se desviara 25 minutos de lo que estaba haciendo. Fui al hotel la primera vez, llegué, los hoteles, algunos hoteles están en la parte de arriba de edificios altos, abajo son oficinas, arriba son hoteles, piso 40 y tanto, llego al piso, me registré, tenía que irme a una reunión, entonces dejé la valija en la recepción y me fui. Y me acompañó una señorita, yo miraba así, entonces llego al ascensor, toco el ascensor, la señorita me hacía así, se inclinaba, lo hacía así, se abre la puerta del ascensor, me dice, no, me hace ella, no, le digo, yo me quedo acá, me dice. Y entonces me subo al ascensor y hasta que se cerró la puerta estuve frente a la puerta haciendo, despidiéndose. Te subís a un colectivo cuando llegás al aeropuerto, todos maleteros te saludan, deja la valija, te la tiene adentro y cuando se va el colectivo están todos los maleteros en fila despidiendo el colectivo. Eso es construcción de años. No te digo que en Argentina vaya a pasar, no somos japoneses. Pero si nos acercamos un poco a eso, si nos acercamos un poco a eso, si nos acercamos a respetar al otro, a entender el otro. Yo decía, a mí lo que me impresionó es que hay una absoluta conciencia del otro, ¿no? Eso fue lo que lo definí como absoluta conciencia del otro. El japonés reconoce al otro, lo ve, lo valora, lo quiere. Quiere que el otro sienta que él se dio cuenta que está, que existe. Nosotros nos pasa eso. Ese día, los chicos absorbieron los valores. Primeramente, felicitaciones por reivindicar valores valiosos. Me parece fundamental en la Argentina. Pero su nombre, disculpe, porque no se presentó. Celasco, docente. Pero me permitiría hacerle un par de reflexiones. ¿Cómo no? Estamos en el polo opuesto de Japón. En Japón se suicidan por el alto nivel de exigencia. Acá el nivel de exigencias es nulo. Eso como primer punto. Y Francia tenemos un punto intermedio de nivel de exigencias válido. El problema fundamental que yo veo, y le voy a dar un ejemplo rápidamente en su profesión, los que se recibieron a los 70 eran incapaces de dirigir a los que en los 90 entraban a su empresa como estudiantes y a punto de recibirse. ¿Por qué? Por falta de nivel académico. En ningún momento usted habló de nivel y eso me preocupa. El primario, sería bueno que se reciban sabiendo leer con un mínimo de capacidad de síntesis y sabiendo regla de tres compuesta, no sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, empecemos por darle al primario el nivel académico que corresponde y no pretender que porque entren a los 3 años van a salir con ese nivel académico. O sea, yo creo que los que entrábamos a los 6 o a los 7 salíamos con nivel académico en una escuela tradicional y los que entran ahora a los 3 llegan a mesa de entrada de juzgados y dicen, me prestan una calculadora para, ¿y qué cuenta necesita hacer? No se la presto porque es muy complicada la mía. Entonces me dicen, no, quiero hacer 258 multiplicado por 2 multiplicado por 5. Señorita, córrala como un lugar. Universitaria, estudiante de Derecho. Si a esa chica le damos créditos y pasa a otra carrera, ¿qué nivel va a tener cuando se reciba la otra carrera? O sea, eso de los créditos me parece una barbaridad, porque si la Universidad de Buenos Aires saca gente reconocida todavía y a medias, porque desde los años 80 en Francia no reconocen más los diplomas automáticamente y piden un dossier de equivalencia, perdón, una carpeta de equivalencia. ¿Por qué? Porque saben que está bajando el nivel académico. ¿Y baja el nivel académico por qué? Porque las materias pasaron de ser anuales a cuatrimestrales, por ejemplo, y eso nunca se supo por qué ni quién lo decidió. Y porque justamente en el afán de presionar los grupos políticos hacen que poco a poco siga bajando el nivel. La solución sería, por ejemplo, hacer concursos para que los mejores sean becados y esos mismos mejores entren a la función pública, con lo que se acabaría el nepotismo y el amiguismo, que es lo que sucede en Francia también. Me hubiera gustado que compare un poquito mejor la educación argentina con la francesa y que se tenga más en cuenta el nivel académico con el que salen. El secundario de Ecuador, bueno, es un ejemplo del secundario francés de hace muchísimos años. El BAC se pasa después de haber terminado el secundario y recién ahí se entra a la universidad o a las escuelas preparatorias para las grandes escuelas. Entonces, si no cambiamos la idea y en lugar de créditos y muchos talentos diferentes nos focalizamos en el nivel académico con que salgan nuestros alumnos, y además no exigir el nivel académico a todo el mundo. Hay gente que no tiene por qué terminar el secundario, tiene que agarrar carreras, profesiones, métier, oficios. Y eso tampoco se pensó en la exposición. Me parece muy importante eso también. Bueno, muchas gracias, profesor Celasco. Tenemos diferencias, ¿no? Primero, creo que el sistema francés no es un ejemplo. Realmente creo que seguramente la exposición tiene muchos errores. Mi exposición tiene muchos errores y y no me precio de ser experto en esto, sino que realmente creo que hay mucha cosa para analizar, pero le voy a dar la visión que tengo. Yo no creo ni que el sistema japonés, que no es por una cuestión de exigencia, no es por exigencia que el sistema japonés se suicida en los chicos, que no ven futuro, que es mucho más grave, no por la exigencia. Yo creo que es muy importante en este debate, muy importante, por lo menos, escucharnos. Yo creo, si hablamos de Corea, ahí el problema es un problema de exigencia, y de hecho Corea está replanteando su sistema. Pero en el problema de Japón, lo que el ministro dice, y no voy a hablar por... es que el problema es que el sistema hoy lo restringe, es muy rígido en su estructura. Yo creo que todos tienen que terminar el secundario, absolutamente. Creo que todos tienen que terminar el secundario. No me parece que alguien no tenga la capacidad académica de terminar el secundario. Y no hablo de nivel académico, porque no, realmente mi preocupación no es el nivel académico. Mi preocupación no es el nivel académico. La preocupación mía es que las instituciones sean capaces de dar nivel académico, pero no la mía, tiene que ser la de institución educativa. Yo tengo que generar docentes capaces de alcanzar ese nivel académico. Porque la realidad es que mi preocupación por el nivel académico no cambiaría absolutamente nada el nivel académico de la Argentina, lamentablemente, si no hacemos cambios en lo que es la formación docente. El nivel académico está directamente relacionado a la formación docente. El sistema de créditos no tiene nada que ver con el nivel académico, con lo cual la descalificación del sistema de créditos, cuando es utilizado por ámbitos académicos de los más prestigiosos del mundo, me parece que también merecería un análisis un poco más profundo, honestamente. Creo que es importante que demos ese debate. Entonces yo lo que le invito, porque me parece que usted quiere debatirlo y tiene conocimiento, que analicemos en profundidad. Las universidades americanas, reconocidas instituciones que además reciben estudiantes de todo el mundo, usan el sistema de créditos y no les está yendo mal. La reducción de las carreras, y va a pasar cada vez más, profesor, va a seguir. Cada vez van a ser más cortas las carreras, las materias y las carreras. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren estar 6 años estudiando una carrera. ¿Por qué? Porque a los 3 años ya son necesarios y buscados por empresas que, con ese conocimiento parcial, los sacan de su carrera de estudios. De hecho, las universidades han tenido que adaptarse a eso, por eso reducen. No es que fue una definición política. Las universidades, usted sabe bien, son autónomas, no definen por decisión política. Diría que al contrario, creo que son bastante independientes de la política, y eso es bueno. Pero no solamente acá. Estuve este año en Israel, en la reunión de ministros de la OECD, y todos hablando de la reducción de 4 a 3 años de las carreras en Europa. Quieren reducirla de 4 a 3 años. ¿Por qué? Porque dicen hoy que los jóvenes la largan antes. Y va a pasar cada vez más. Hay carreras que van a desaparecer. O sea, hay carreras que son estudiar libros. Hoy una computadora es capaz de estudiar todos los antecedentes de determinadas prácticas penales, con lo cual mucho trabajo de abogados se va a estar terminando. Es una de las carreras que está amenazada, la de abogacía. Entendiendo que hay muchos acá, y lo hago como ejemplo porque entendí que usted trabaja en tribunales o que está relacionado con la carrera. Es una carrera que tiene un futuro limitado, porque hoy las computadoras con inteligencia artificial son capaces de analizar los casos mucho mejor que un ser humano. Entonces va a proponer soluciones distintas. Entonces el trabajo del abogado se va a limitar mucho más a la comparación. Este tipo de cosas, que es difícil entenderlo para cada uno de nosotros, va a pasar cada vez más. Y el tema es que las universidades se tienen que adaptar. Y el nivel académico va a ser una exigencia, no del ministro de Educación, del estudiante. Porque las carreras hoy, cada vez más, están a disposición en Internet. Entonces, si usted no da una buena formación, el estudiante va a tener alternativas. Va a poder estudiar en una universidad de Francia, de Inglaterra, por Internet, a distancia, y entonces va a perder usted la posibilidad de tener ese estudiante. Entonces, el nivel académico, que está, repito, muy relacionado a los docentes, lo que tiene que generar es que usted debe tener los mejores docentes. Si nosotros tenemos los mejores docentes del mundo, van a empezar a educar y a preparar estudiantes en otros países, porque van a buscar esos estudiantes, tener a esos mejores docentes a disposición. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y este debate, repito, estoy absolutamente abierto a hacerlo, me parece que es muy profundo. Creo que el sistema de créditos hay que analizarlo muy, muy profundamente para hacer un juicio. Yo viajo mucho al interior y muchísimas veces encuentro a maestras haciendo dedos sobre la ruta porque tienen que viajar 60 kilómetros más o menos al pueblo donde ellas son las maestras de la escuela. Y obviamente después a la inversa. O sea que también dan una o dos horas de viaje, ¿no? Y eso es complicado. ¿Cómo es su nombre? Ivonne. Ivonne, gracias. Pasa mucho en el interior, pasa también en la, en digamos, en muchas ciudades, y pasa también en el conurbano, donde hay maestros que van del norte al sur del conurbano permanentemente. Ahí lo que nosotros necesitamos es generar mecanismos para que la pertenencia del docente al lugar sea distinta. Y esto en algún momento se logró y hoy no pasa. Tenemos, sobre todo en algunas provincias, mucho movimiento de docente, y tiene en parte que ver con la falta de formación de docentes que realmente estén dentro del área donde está trabajando la escuela. Hay programas que están comenzando en la provincia de Buenos Aires, programas que están empezando en la provincia de Córdoba, donde lo que se trata es de que el docente viva en la población donde está la escuela. Separado de esto están las escuelas rurales, que ahora me quiero meter. Pero en ese tema de la población es muy importante el movimiento del docente. ¿Qué pasa? Al no estar motivado el docente para moverse, prefiere hacer todo ese recorrido diariamente y termina siendo muy problemático, sobre todo porque pierden muchos días de clase los chicos. Se está hablando con algunos ministros, pero la verdad que la respuesta hoy no es buena. Y el problema ahí termina siendo salarial, directamente. Respecto al tema de las escuelas rurales, ahí la problemática es más compleja. Nosotros creemos en lo que hace la escuela secundaria, que debemos ir a esquemas semipresenciales, como tiene Colombia, como que ha desarrollado un sistema semipresencial interesante, que está funcionando. UNICEF ha hecho experiencias interesantes en el norte de Argentina, a usarlo un poco más. Y en el tema primario, concentrar escuelas que están lejanas, ¿no?, proveyendo nosotros el transporte, no el docente, sino los alumnos. Juntar más alumnos, en vez de tener tres escuelas de 7 u 8 alumnos cada una, como hay en zonas de la Puna, juntar y tener una escuela con 21 alumnos, que son multigrados en general, con 2 o 3 docentes, depende del caso, pero que el impacto podría ser mucho mayor. Estamos trabajando con la ministra de Jujuy, específicamente en el caso, para mostrar el ejemplo, para concentrar estas escuelas, además de que ha habido, el presidente lanzó un programa este año para terminar con las escuelas rancho, ¿no? Todavía hay casi 500 escuelas rancho en Argentina y la idea es erradicarlas, construir escuelas, pero concentrando algunas de esas escuelas que están en zonas cercanas. Esteban, sí, Jorge Angió. Escúchame, escuchamos siempre, cada vez que están por comenzar las clases o durante el año, escuchamos los problemas gremiales que tenés. ¿Cómo se están adecuando los gremios, los sindicatos, que creo que son muchos, a todos estos cambios que están proponiendo? Primero, el año pasado, en la negociación de este año, establecimos un sistema de mecanización o de automatización del cálculo del salario mínimo, que hace que la negociación salarial este año o el año que viene no sea absolutamente necesaria. ¿Qué es lo que establecimos en el acta paritaria? Que el salario mínimo docente va a ser 20% superior al mínimo vital y móvil. ¿Por qué lo hicimos? Porque antes no estaban relacionados, entonces vos podías tener docentes debajo del mínimo vital y móvil. Entonces, al establecer esta escala, automáticamente ya el salario mínimo docente este año creció el 62%. Desde que Mauricio Macri es presidente de la Argentina, el salario mínimo docente creció el 62%. La verdad, y el 1 de enero, porque aumenta el mínimo vital y móvil, se va al 72%. Nosotros creemos que la negociación salarial la tienen que hacer las provincias, que la paritaria salarial nacional era confusa, porque la verdad es que no negociamos salario nosotros. Nosotros no fijamos el salario, no fijamos la estructura salarial. Entonces, lo que estamos planteando con los gremios, construyendo este consenso, es un poco lo que planteaba antes, que es la construcción de una nueva carrera, de un nuevo salario, totalmente diferente. El salario hoy provincial está absolutamente viciado. Tenés provincias que pagan el 60% en negro, muchas sumas. Las sumas nacionales, el FONID, el Fondo de Compensación, son sumas en negro. No son ni remunerativas ni bonificables. Y la verdad es que toda esa estructura hace que el debate sobre un salario docente digno arranque con un condicionamiento enorme. Por lo tanto, lo que estamos planteando con los gremios, diría con bastante aceptación, son 5 los gremios nacionales, es ir manteniendo este camino por ahora, recorrer un camino nuevo, que sea el de la construcción de un nuevo salario docente, que puede tener algún factor de regionalización, porque es verdad que no son iguales los costos de vida en la Patagonia que en el NEA o en el NOA, pero que más allá de esa regionalización debe tener una estructura básica que sea la misma en todo el país. Para eso hace falta que el gobierno nacional invierta más dinero, pero es un poco el huevo de la gallina. Nosotros estamos dispuestos a invertir más dinero si construimos algo diferente, si no es seguir invirtiendo en algo que no está bien y que además no hay ningún mecanismo de control real. Hoy las provincias nos han negado el acceso a la base de datos docentes. Se lo hemos pedido durante todo el año y no tenemos. Y no tenemos ninguna manera de decir, pero me la tenés que dar, porque la verdad es que es responsabilidad de ellos. No lo quieren hacer. Entonces nosotros planteamos, ok, vamos a ir por este camino. Ahora, para sumarte a este camino donde nosotros ponemos incentivos para ir a un nuevo salario más alto, tenés que ir en un esquema donde somos socios para construir ese nuevo salario. Nosotros estamos dispuestos a poner fondos en el nuevo salario, pero para eso trabajemos en conjunto, porque nosotros queremos entender cuál es la problemática. ¿Por qué hay provincias que tienen casi 30% más docentes en promedio que otras? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos trabajar para resolverlo? Y esa construcción, en esa construcción los gremios están muy de acuerdo. Los gremios creen que hay que ir a un camino distinto, porque este camino de salarios de 9.600, sí es cierto que el salario mínimo nacional hoy es 9.072, era 5.600 cuando llegamos, es 9.072 y va a ser 9.672 el 1 de enero. Ese salario es un salario que no permite una discusión real. Porque, como le decía al gremio recién cuando estábamos hablando, con cualquier aumento seguimos hablando de salarios de 11.000 pesos. Entonces, yo no te puedo decir, mirándote a la cara seriamente, que yo creo que un salario de 11.000 pesos, aunque sea por 4 horas, es un buen salario. Ahora, la verdad es que vos no me puedes decir a la cara, mirándome seriamente, que la estructura del sistema actual permite otra cosa. No es verdad. Entonces, tenemos que construir un nuevo esquema. Y en eso hay bastante acuerdo de las provincias. Bastante acuerdo, no unánime, bastante acuerdo, y hay acuerdo gremial. Esteban, acá al fondo. Ahí está. Mi nombre es Rosario, soy profesora de filosofía en nivel secundario, y lo que quería preguntar era, en el nivel secundario, sobre todo, que es mi ámbito, ¿qué pasa con la educación en la cultura? Porque veo que es una mente bastante ingenieril la que plantea las metas de nivel secundario, trabajar en equipo, resolver problemas, pero también creo que es importante que a los jóvenes se los forme en la cultura, en, no solamente en la filosofía, que es mi rama, sino en la música, el arte, la literatura. Y bueno, empezando con cosas muchísimo más básicas como son la comprensión de nuestro propio idioma. Es muy difícil dar filosofía a chicos de quinto año que están terminando el colegio y que leyendo un texto te digan, por ejemplo, ¿qué quiere decir inconmensurable? No puede ser. O sea, vos vas a entrar a la facultad en 3 meses y no tenés un vocabulario de más de 200 palabras. Es inconmensurable el problema. Rosario, acuerdo con la visión y el diagnóstico, y esto por ahí al profesor Serasco no le va a gustar, pero nosotros creemos que eso lo cambias porque tenés que cambiar el sistema. Y tenemos que salir de la idea de materias. Tenemos que ir a una construcción de algo que mire al problema más como una mirada absolutamente transversal de todas las áreas. Los jóvenes tienen que estar expuestos a todas las ramas del conocimiento humano, a la matemática, a la ciencia, al arte, a la música. Lo tenemos que hacer. No queremos que en el secundario vos adquieras ese conocimiento global y que todos lo terminen, que todos tengan la posibilidad. Por eso, cuando decimos la jornada extendida, queremos que algunas horas de la jornada extendida vayas a un teatro, a hacer teatro, que vayas al teatro a hacer música, que tengas exposición al arte, que puedas pintar. La verdad es que esa construcción, nosotros la vimos y la estamos diseñando con todos los ministros, no se ha probado mucho. Hay ejemplos de escuelas que lo han hecho, pero nunca a nivel sistémico. Y la verdad es que es donde lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que buscamos? Que esa exposición sea a través de proyectos, que transversalmente mezclen algunas de estas propuestas. Y hay de todo tipo. Entonces, lo que necesitamos aquí son equipos de docentes que quieran ir y dar el paso. Te invito a que vengas con tu escuela y trabajemos en conjunto, y si se animan, vayamos a hacerlo, ver la cantidad de proyectos que hay y empezar a atravesar ese camino, que es dejar atrás una estructura en la cual nos sentimos cómodos, ¿no? Porque no estoy minimizando, me parece increíble que seas profe de filosofía. Digo, dejar atrás la materia de filosofía y meter la filosofía en el aprendizaje de otras cosas. Ayudarlos a ellos a pensar. Trabajar para que el vocabulario te aumente en la primaria. En eso estoy de acuerdo con el profesor Cerasco. No hablé de detalles y regla de tres simple, compuesta. La verdad es que hoy no aprenden la regla de tres simple porque los docentes no saben la regla de tres simple. Y no estoy haciendo una broma. No la aprendieron. Nadie se las enseñó durante el profesorado, no te enseñan la regla de tres simple, lo medimos en la ciudad, lo vimos en la ciudad, los docentes sabían lo que era la regla de tres simple. Ahora, si se les daba un problema donde la tenían que aplicar, no la podían aplicar. Y esto no es menor. Por eso es que el cambio tiene que ser tan profundo. Nosotros en la formación docente estamos yendo a lo básico, a que los docentes manejen estas herramientas. Porque ese, no me acuerdo si era mujer o varón, pero ese estudiante que no sabía qué significaba inconmensurable, capaz que sea docente. Y seguramente llegue y termine y se recibe docente sin saber qué es inconmensurable. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para que todo cambie. Y es inconmensurable pensarlo al problema. Pero yo estoy convencido de que es posible cambiarlo. Nosotros estamos, por ejemplo, rediseñando 24, vamos a hacer un instituto modelo de formación docente nuevo. Nuevo quiere decir la arquitectura es diferente. Nosotros creemos que las paredes de la escuela son limitantes a la formación integral de los estudiantes. Por ende, también son limitantes para la formación de los docentes. Nosotros no vamos a construir más escuelas tradicionales desde el Gobierno Nacional. No vamos a comprar más muebles tradicionales. No compramos más banquitos de uno ni de dos. Compramos mesas con sillas, que se sienten en la mesa a verse la cara, como lo hacemos en todos lados. Si queremos realmente que empiecen a trabajar en equipo, sentémoslos en equipo. Y esto tiene que ser desde la raíz. Entonces, yo entiendo el problema, es así. No lo vamos a resolver mañana, porque los pibes que están hoy en segundo año, muchos de esos no saben que es inconmensurable, con lo cual cuando los recibas te va a pasar lo mismo. Vamos a ir mejorando poco a poco. Mi objetivo no es que la educación argentina cambie para el 2020. Mi objetivo es que la educación argentina sea de las 5 mejores del mundo, y no estoy exagerando. Quiero que el sistema educativo argentino sea considerado los 5 mejores del mundo en el 2030. Cuando los pibes que entran hoy tengan 18 años y estén saliendo del sistema secundario. Yo quiero que esos que salen en el 2030 sepan qué significa inconmensurable, que tengan un vocabulario bastante más complejo que uno de 200 palabras, que tengan la capacidad de enfrentar problemas y, aunque no sepan la respuesta, sean capaces de encontrarla por sí mismos, que tengan la autonomía de construir su conocimiento, porque en el fondo eso es lo más importante. Lo más importante es que vos le des a cada joven que sale del secundario, y todos tienen que tener esta capacidad, todos, aquellos inclusive que van a un trabajito, de autoaprender, de ser capaces de autoformarse para que el día de mañana, si la herramienta internet se lo permite, puedan cambiar de carrera o de trabajo. Si no logramos eso, entonces no somos el mejor sistema educativo del mundo, ni uno de los cinco, y muy probablemente no tengamos 30% de pobreza, tengamos mucho más. Porque si no logramos eso, no le estamos dando verdadera libertad a nuestros jóvenes. Entonces, nuestro objetivo es lograr, al final del día, que cada joven pueda ser su propio docente cuando sale del secundario, sea capaz de autoaprender, sea capaz de construir conocimiento, de formar su conocimiento, de formarse una opinión, de darla, de expresarla y de ser alguien que colabora con valores a construir una Argentina mejor. Ese es el sistema que soñamos. Les agradezco mucho la oportunidad y les pido disculpas que me tenga que retirar. Presidente. Muchas gracias. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.